dispara tiros, bang, bang, mi corazón. Tiros de amor y de pasión que van directo a tu corazón. Y que se anide dentro de mí todo el cariño que explota en ti. Pero